por lo menos no criminalizar la protesta y no perseguir a los gremios, sean del color político que sean, y que podamos seguir viviendo en esta democracia y que no se van a seguir achicando los derechos. Por lo menos ese es nuestro deseo, nuestro compromiso es que tienen el micrófono abierto aquí en la radio pública desde aquí a Alma Barrial para cuando ustedes lo necesiten y quieran contar algo o esto, venir a tomarse unos mates y charlar un poco de esta realidad. Bueno, muchas gracias por la invitación y el espacio. Bueno. Javier Delgado, y cumplió con la palabra, ¿eh? Fabián Daez no se acercó al micrófono, no te hizo renegar, Javi, ¿viste? Y Andrés Arlengo, de acá del Gremio Anza Fe, seguimos en otro bloque de Alma Barrial. Artistas del barrio que se van a sumar ahora en el bloque con Enzo Simotti, aquí en la entrevista que se viene. Muchísimas gracias. Y habían elegido un tema. Sumo. Sumo. Mejor no hablar de ciertas cosas, che. Ahí viene, ¿eh?